KCO, Jazz Magnetism, Renacimiento, canción con la que abrimos un Cienfuegos que hoy no va a ser tan de buen rollo, como ejemplo con la primera historia con la que abrimos, un texto extraído de Zaragoza Rebelde, como de dónde es nuestro cantante con el que abrimos. En el cuadro 50, Sepultura 51 del cementerio de Torrero, se encuentran los restos de Miguel Vicente Basanta López y de parte del teatro fraudulento de la transición política española. A Basanta, menor de 10 hermanos y albañil en paro, lo mató Francisco Tobar Tobar, policía armado número 31.866, un 5 de febrero de 1977 en el Paseo del Canal junto a la antigua Fundición Albumalsa, esquina con la calle Santa Gema, en Zaragoza. Además del cadáver, entre los enseres personales que entregó la policía a la familia, figuraron en el inventario una bolsa de deporte, un par de zapatos usados, una cazadora, una cartera con 3.200 pesetas, una tarjeta de afiliación a la Seguridad Social, un paquete de tabaco a medio consumir, un peine y un bote de medicamentos de la marca Bisolvón Ampicilina. Fuera de inventario quedaron una lata de pintura roja y una brocha tirada en el suelo, con la que acababa de pintar «Trabajo sí, policía no», junto a una maltrazada hoz y un martillo, cuando fue sorprendido por el cobarde, fascista y mentiroso policía que aquella tarde estaba de permiso paseando con su familia. Encañonado, de cara a la pared, según testigos presenciales vecinos del policía, intentó correr nervioso y asustado, recibiendo 3 disparos por la espalda, 2 de ellos en la cabeza. Vicente Basanta López, de 32 años, ingresó en la clínica San Juan de Dios a las 21 horas y 30 minutos, en estado preagónico, falleciendo a las 21 horas y 45 minutos. Todo lo que después aconteció estuvo inmerso en un sinfín de intimidaciones, prevaricaciones, falsedades, etcétera, por parte de los estamentos fascistas militar y policial, en connivencia con algunos medios de comunicación y la complicidad de políticos mediocres, que no dudaron en tachar a Basanta de delincuente habitual, descuidero y topero, y que la muerte se la tenía bien merecida. Ellos sí que eran delincuentes, y no un pobre albañil tartamudo con una lata de pintura y una brocha que expresaba en una pared con la mano lo que por la boca le era imposible decir. Sí, afortunadamente yo conocí a Vicente y recuerdo que para decirme «Hola, sobrino» le costaba una eternidad. Pintaba porque no podía hablar. Después de su asesinato se sucedieron una serie de hechos repudiables, típicos de un Estado fascista y represivo. Hechos como la privación a la familia del derecho a un juicio, la admisión como pruebas de legítima defensa del policía de informes inventados, la impune actuación del capitán general Manuel Lara del Cid, que declaró, con fecha 24 de marzo de 1977, el sobreseimiento definitivo de la causa apenas mes y medio después de la muerte de Vicente. Todo ello conforme con el dictamen del juez instructor, comandante de artillería don José Fernández Laguna, en el que se incluía, además, unas supuestas lesiones al policía, según parte médico del teniente de la Policía Armada, don Tomás Usón de Yarza. A todos estos hechos se unieron otros no menos graves como la humillación, el desprecio, el señalamiento con el dedo por parte de personas que veían a la familia como a los parientes de un delincuente habitual, muerto a tiros en un enfrentamiento con la policía en la calle Santa Gema. También hubo algún intento de entrada en el domicilio de la familia por parte de policías de paisanos, en busca de supuestas armas, pero no pudieron. Buscaban inventarse también que Vicente pudiera tener alguna relación con la banda terrorista ETA o los Grapo, basándose en la declaración que el policía aportó su defensa. Había tenido alguna amenaza de la banda ETA. La laureada y ejemplar transición política española está fundada en la ilegalidad, el atropello y la vulneración de derechos fundamentales como la vida de muchas familias de la sociedad española. El primer intento de esclarecimiento de los hechos por la muerte de Vicente fue llevado, en el propio 1977, por el abogado Carlos Camo Palomares, carlista de izquierdas que apoyó numerosas causas perdidas. Pero el secreto de las actuaciones y la imposibilidad de traspasar los muros de la justicia militar hicieron imposible cualquier acción contra el asesino. Cuando se consideró que las condiciones políticas eran favorables para esclarecer la verdad y recuperar el buen nombre y la memoria de Vicente Basanta, se planteó, 12 años después, hacer justicia con todas las garantías. A través del abogado Pedro Santisteve Roche y la procuradora de los tribunales Begoña Uriarte González, con fecha 19 de octubre de 1989, se presentó una querella criminal por asesinato contra el policía armada número 31.866, autor de los disparos. El juzgado número 2 de Zaragoza, con fecha 20 de junio de 1990, ordena el archivo de las actuaciones en virtud del principio de cosa juzgada por la jurisdicción militar. Recurrido el auto del juzgado en apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, también resultó desestimada con fecha 18 de octubre de 1990. En medio de todo esto, con fecha de agosto del 90, también vino denegada la admisión a trámite del escrito presentado ante el Justicia de Aragón, don Emilio Gastón Sanz, defensor de todos los aragoneses, entre comillas. Pero eso sí, la queja la había leído con mucho interés, menudo detalle. Ya le hicimos referencia a este señor, mediante un segundo escrito, lo lejos que estaba él del Justicia que conocen todos los aragoneses. Vamos, ¿cómo iba a perder la cabeza don Emilio por defender a un delincuente habitual? Con fecha 10 de noviembre del 90, se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, acordándose su inadmisión por la Sala Segunda con fecha de 30 de abril, basada en un precepto del entonces vigente Código de Justicia Militar. Así pues, la defensa de Basanta se convirtió en un sinfín de puertas cerradas por parte de unas instituciones que habían decidido, firmada la Constitución del 78, y gracias a Adolfo Suárez, a Calvo Sotelo, a Felipe González y a José María Aznar, hacer borrón y cuenta nueva en reconocimiento por los servicios prestados por la dictadura franquista a la sociedad española. Perdida toda esperanza en la vía judicial, la llamada telefónica realizada a la familia por José Pedro Huerta Pelayo, columnista de Heraldo de Aragón, supuso el comienzo de la iniciativa popular para la recuperación de la memoria y el buen nombre de Miguel Vicente Basanta López, y el mejor regalo recibido por la familia gracias a aquel grupo de hombres y mujeres de buena voluntad que formaron la Comisión Ciudadana Vicente Basanta. Morir por una pintada, de Heraldo de Aragón, en busca de la memoria perdida del jueves, y el homenaje popular que se le hizo en el 4 de febrero del 96 frente a la Tapia donde perdió la vida, y la pintada realizada por José Luis Cano. El reconocimiento con la calle que lleva su nombre a propuesto de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José. Sí, todo esto hizo ese magnífico grupo de personas, pero sobre todo, sacaron a la luz la verdad y la memoria de ese pequeño trozo de tierra del cuadro 50, sepultura 51 del cementerio de Torrero. A todos ellos, muchas gracias. Trabajo sí, policía no. Vicente Basanta, un tema clásico para este tipo de cosas, de recordar a los que ya no están, a los que se fueron demasiado pronto. Cop, desde el Teu Record, de su primer disco, Internacionalista. Y quería poner algo, ya que estábamos en Zaragoza, ya que hemos ido a la capital de Aragón, para recordar esta historia de la que se han cumplido anteayer 40 años, quería poner algo de esa prolífica escena zaragozana. Hay muchos grupos de mogollón de estilos muy, muy, muy interesantes. Así, a bote pronto, pues podríamos pasar desde los archiconocidos violadores del verso. Ya hemos puesto a uno de sus MCs, a KCO, yo qué sé, Héroes del Silencio, Amaral, Los Gandules, Ixorray, por decir así, de temas más o menos conocidos, a cosas más subterráneas, ¿no? Sonidos más de los que nos movemos más por aquí en Cienfuegos. Gente como Jena, Los Olvidados de la Morgue, Chicharrica, Animales Muertos, Necesidad de Luchar, Vestigia, Cuarto Rage, o lo que surgió unos años después de los Cuarto Rage, Cuarte Rage, con E, Cuarte. Cuarte es un barrio de Zaragoza y Cuarte Rage eran un grupo de punk ochentero, pero trasladado en el tiempo, en los 2000. Y cuando estaba en casa preparando el programa y me veía, quiero poner punk maño, no dejaba de venirme a la cabeza esta canción de Cuarte Rage, esta canción que habla de Zaragoza, de mierda. El 6 y el 27 de febrero de 1937 tuvo lugar la Batalla del Jarama, en la llamada Guerra Civil Española. Fue una ofensiva que inició el ejército fascista sublevado con la intención de cortar las comunicaciones de Madrid, de aquel Madrid que bien resiste, del que hemos hablado ya a menudo aquí en Cienfuegos. El plan inicial de las tropas fascistas de la División Reforzada de Madrid, al mando de Luis Orgaz Lloldi, era una acción de gran envergadura por el este de Madrid que incluía tomar Arganda del Rey, cortando así las comunicaciones hacia Valencia, y subir hasta Alcalá de Henares para alcanzar la carretera de Barcelona. La batalla toma el nombre de las primeras operaciones con la conquista fascista en poco más de 4 días de la zona del río Jarama. Para esto contaron con el apoyo de una bandera de la Legión compuesta por voluntarios irlandeses y, como no, con aviación española e italiana. Las unidades republicanas dispersas en el inicio de la ofensiva se agruparon al mando del general José Miaja el 15 de febrero, conformando un total de 4 divisiones o agrupaciones que consiguieron evitar el avance fascista hacia Arganda. Aquella fue la gran prueba de fuego de aquellos idealistas voluntarios de las Brigadas Internacionales, en concreto de las Brigadas 11, 12, 14 y 15, aquella famosa 15 Brigada, que combatieron entre el Jarama y Morata de Tajuña. Unas Brigadas Internacionales que sufrieron una cantidad de bajas tremendas. Enfrente tenían aquel experimentado ejército regular de Marruecos, y ellos en muchos casos eran jóvenes con más odio al fascismo, llamado a la libertad, que un mínimo de idea de lo que era combatir. Pasó la leyenda negra de la guerra, la colina del suicidio, Suicide Hill, que es el nombre que pusieron los brigadistas ingleses a un promontorio llamado la Cota del Pingarrón. Un promontorio que cambió varias veces de manos y en ella es muy conocida pues el caso de una sección de ametralladoras del batallón inglés de las Brigadas Internacionales que no pudo utilizar esas ametralladoras porque recibió cintas de munición de otro calibre y debieron pues combatir con los fusiles hasta ser pues los pobres aniquilados. La defensa republicana no solo retrasó los planes de los sublevados para acercar Madrid, sino que hizo lo mismo con el final de la guerra. Fue una victoria táctica, más que una victoria real del bando republicano, porque además perdieron algunos terrenos y abrieron los fascistas así otro frente de guerra que no se movería en toda la guerra, otro frente pues como el de la ciudad universitaria en Madrid. Ambos bandos fortificaron sus posiciones que todavía se conservan, aunque se conservan, eso sí, de aquella manera y más, diría yo, por el interés particular de amantes de la historia que por interés real de las instituciones que solo quieren cerrar heridas. Se conservan, pues eso, muchos búnkers, trincheras de la época y algún que otro monumento, pero algunas cosas en un estado de conservación bastante malo. La carretera Madrid-Valencia no la llegaron a tomar los sublevados fascistas, pero quedó a tiro de sus morteros y sus ametralladoras, por lo cual no era una posición segura para evacuaciones, etcétera, con lo cual tuvieron que buscar rutas alternativas, con lo que, en cierto modo, esa batalla de cortar la carretera a Valencia la habían ganado. Y lo más importante, los muertos. Las estimaciones mantienen que hubo entre 6.000 y 7.000 muertos en el bando fascista y entre 9.000 y 10.000 entre las fuerzas republicanas, de los que unos 2.500 se estima que fueron brigadistas internacionales. La batalla quedó inmortalizada para siempre en la canción Jarama Valley, el Valle del Jarama, la he puesto de fondo y la volveré a poner un ratillo, que toma la música de una canción popular estadounidense, Red River Valley, y que le puso la letra a Alex McDade, un voluntario del batallón británico de la famosa 15 Brigada Internacional. Después la adaptarían para homenajear a la Brigada Lincoln, que eran los brigadistas internacionales estadounidenses, dos famosos cantantes folk, pues yankees, antifascistas, llamados Pete Seeger y Woody Guthrie. Son dos figuras muy interesantes sobre las que tengo que leer un poquito más, porque lo poquillo que he visto me parece muy, muy interesante. Y voy a poner, pues un poco para, pues para poner a alguno de los dos, alguien que está en cierto modo de actualidad allí en Estados Unidos. Woody Guthrie. No pega mucho su música con los sonidos que suelen sonar aquí en Cienfuegos, pero Woody tenía pintado su guitarra This Machine Kills Fascists y eso a mí me vale. Y está de actualidad porque una de sus canciones más populares, This Land Is Your Land, Esta Tierra Es Nuestra Tierra, que en la final de la Super Bowl la versionó Lady Gaga, hizo un pequeño homenaje a Lady Gaga, un poco en referencia a la parte de Estados Unidos más cruda, la que no se ve, la de los de abajo, que se diría ahora. Pero vamos a escuchar un trocito, otra vez, del Jarama Valley. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free before we're through. We were men of the Lincoln Battalion. We're proud of the fight that we made. We know that you people of the valley will remember our Lincoln Brigade. From this valley they say we are going, but don't hasten to bid us adieu. Even though we lost that battle at Jarama, we will set this valley free before we're through. will never find peace with these fascists. Sobre la batalla del Jarama, por cierto, mientras escuchamos de fondo Jarama Valley a Woody Guthrie, se va a estrenar dentro de poco un cortometraje dirigido por Albert Pla, que la banda sonora la hace en boicotes. Estaremos atentos y si mola lo pondremos. Si no mola, no, ¿sabes? Tampoco vamos a poner todo por ponerlo. Guthrie Seeger, esos artistas de folk politizados que fueron inspiración en los años 60 de artistas como el archiconocido Bob Dylan, gente que luego fueron olvidándose poco a poco de dar mensaje en sus canciones, pero que bebían de raíces, que daban mensaje y daban mensaje, pues como este, homenajeando a las brigadas internacionales. Dylan a ese flamante premio Nobel de Literatura, que dentro de poco va a sacar un disco de 30 canciones pertenecientes a lo que llaman el gran cancionero estadounidense, publicó en el año 1990, para la banda sonora de una película de Pat Garrett y Billy the Kid, uno de sus indiscutibles temazos. Es muy banda sonora esta canción de la que hablo. Habla del ayudante del sheriff muriéndose. No es una canción súper potente. Pues la canción Pat Garrett y Billy the Kid va de sheriff, va del oeste, va de bandidos. Y la canción pues habla del ayudante del sheriff que es muriéndose. Ahí dice, mamá, quítame la placa que no la voy a usar más. Una canción que versionaron después Guns N' Roses, una de esas típicas versiones que se hacen casi tan famosas como la original, no sé si decir mejor o peor, a mí me flipa. Y la conocí antes que la original, claro, yo he escuchado antes rock y cantautores. Y más recientemente hay otra cosa que podríamos considerar versión, en cierto modo, de esta canción de la que hablo. Creo que ya podrás ir adivinando que hablo del Llamando a las Puertas del Cielo, Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. La versión que, en cierto modo, hizo uno de los componentes de Los Chicos del Maíz, Nega. Creo que ya la he puesto alguna vez en Cienfuegos, pero me da un poco igual, porque viene al palo. La usó, ese Knocking on Heaven's Door, de base y de inspiración para uno de los temas de aquella sección del programa que hacía Pablo Iglesias, La Tuerca, aquella sección llamada La Tuerca Rap, ese Llamando a las Puertas del Cielo, que yo creo que es un absoluto temazo, un retrato de cómo están las cosas ahora mismo, que recuperamos ahora aquí en Cienfuegos. Nega, Los Chicos del Maíz, en el 2013, mis condolencias para el que le toque la semana que viene. Soy el intruso en lugares comunes, sin escrúpulos como Ernesto Sabato en el túnel. Cerdos impunes sonríen en la foto, otra injusticia terrible, otro lunes. República de los comunes, de políticos, poetas, país de sobras, de sobres, de cunetas. Sí. Seguimos presos de la amnesia que tiene Trainspotting, que no tenga el pico de héroe de la iglesia. Mediática anestesia, gritos en la plaza, cuchillas en la verja, ley mordaza. Nos mean en la cara y dicen que llueve, y la clase obrera sigue en cama con 40 de fiebre. Nadie se mueve, apenas nada me conmueve, y el dinero de tu beca se lo pule Carromero en nieve. Y mientras el progre de izquierda Panoli criminal y Falcani, pero se pajea pensando en la Choni. Esclavos de la prisa, unos se ponen del revés, otros aún creen en Dios y van a misa y pisan derechos. No me jodas, hombre, la misma hipócrita burguesa que en los 70 abortaba en Londres. Nadie responde, tristeza a los autobuses. ¿Será que ya no existen pobres, solo hay losers? Estoy leyendo el Twitter y ya no me llena. Algunos me deben su fama, despentes me debe una cena. Y las cadenas son cadenas, son de seda. Soy el puto Nega, brillante estratega en una nueva entrega. Fluyo como el Sena, como el Támesis. Basta laigo y detenciones, melodías de sirena. Sufro mi condena, decisivo como Iniesta. Ser un referente cuesta, siempre hay un capullo con la lupa puesta. Y que más da, todo es frivolidad, novelas policíacas. Hola, soy Carrero Blanco y esto es Yacas. Yeah. Son las batallas, las historias del abuelo. Por el invisible, por el prisionero. Contra el oligarca y contra el banquero. Llamando a las puertas del cielo, hice cola a las puertas del cielo tras ver a Bob Dylan y los muertos de SIDA esperaban a Carol Wittila con banderas lilas y bates.

Reach for the Sky, Social Distortion, intentando alcanzar el cielo, ese cada año, cada mes, cada día se dejan la vida a cientos de personas en todo el mundo tratando de cruzar esas fronteras, esos muros. Ese muro que tanto se están empeñando en condenar ahora, que va a separar México de Estados Unidos, ese muro que prometió Donald Trump, ese histriónico nuevo monstruo oficial, incluso para gente que es igual de asquerosa que él. Ese muro que van a construir en México como si ahora la frontera entre las dos Américas fuera un mar de chuches, de abrazos y de peluches. O como si no tuviéramos nuestros muros, nuestras alambradas, algo más cerquita. El muro de las concertinas de Melilla, Ceuta, ese drama diario. Ayer, día 6 de febrero, se cumplieron 3 años de los asesinatos de Tarajal. Ese momento en el que 14 migrantes africanos fallecieron ahogados a pocos metros de la playa ceutí del Tarajal, mientras la Guardia Civil intentaba que no accedieran a la costa española, disparándoles pelotas de goma y botes de humo. Unas imágenes que pudimos ver y que, sin embargo, pasaron como si nada. Esas pruebas, eso estaba clarísimo, un como mínimo de negación del auxilio, devolución en caliente, no sé, una cantidad de ilegalidades tremendas, como si nada. Caso archivado hasta ayer, precisamente, cuando se cumplían 3 años, leíamos: la investigación no ha alcanzado los grados de suficiencia y eficacia exigibles. Por el calado humano del caso, no deben escatimarse esfuerzos para agotar las diligencias indagatorias. Esto lo dicen unos jueces que han mandado reabrir el caso. Nadie va a devolver la vida a esos 14 migrantes anónimos que intentaban, pues, tener una vida nueva aquí en el prometido y falso paraíso europeo. Pero no debe haber impunidad para este tipo de cosas, no puede valer todo. Hay muchas canciones sobre el drama de la emigración, recordamos, esto es un programa musical al fin y al cabo. Aunque la mayoría no me suelen gustar porque no pasan de los lugares comunes. Hay una que de un grupo que me gusta mucho, le pusimos ya en el primer programa de Cienfuegos hace casi un año, cuando nos estrenamos el manifiesto fundacional. Un grupo que me gusta mucho, como Celtas Cortos, que tiene una canción que es una absoluta caricatura sobre este tema de la migración. Esa canción del emigrante que dice, por ejemplo, de qué bien se come en restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Así que hoy voy a recuperar una canción que no es de los estilos quizá que más pegan con el programa, pero que sí pegan con el programa. Hablo de Doctor Deseo, una canción que toma el título de una novela de misterio, de asesinatos, como es una de Agatha Christie. 10 negritos, y el final es el mismo, de esos 10 negritos no queda ninguno. Una novela, una canción más real, más cruda, una realidad que está ahí cada día. Pues una canción que es sorprendentemente dulce, pues como casi todo de Doctor Deseo al final. Son temas crudos, pero te los cuentan de un modo que te dejan incluso un poco de esperanza. 10 negritos. En Kinshasa decidieron emigrar, escapar del corazón de las tinieblas. 2 murieron antes de salir, los mataron y robaron, los mismos que les vendieron la salvación. Otro de unos 15 años se ahogó al cruzar un río, 2 más se perdieron en el desierto. Tan solo Khalil consiguió alcanzar las costas del cielo, vagando desnudo entre dunas y asfalto, ya no pudo más. Al amanecer se sintió tan solo, perdido y cansado. Se ahorcó de un árbol y así descansó, pensando en su madre. La única mujer apareció con un tiro en la frente, la violó un policía en la frontera. Otros tres se quedaron en el mar alimentando peces. Ninguno sabía nadar. Ninguno sabía nadar. Tan solo Khalil consiguió alcanzar las costas del cielo, vagando desnudo entre dunas y asfalto. Ya no pudo más. Al amanecer se sintió tan solo, perdido y cansado. Se ahorcó de un árbol y así descansó, pensando en su madre. Tan solo Khalil consiguió alcanzar las costas del cielo, vagando desnudo entre dunas y asfalto. Ya no pudo más. Al amanecer se sintió tan solo, perdido y cansado. Se ahorcó de un árbol y así descansó, pensando en su madre. De los 10 negritos no quedó ninguno. Doctor Deseo, 10 negritos, estamos en Cienfuegos. ¿Cuándo van a ser las 8 de la tarde de este martes 7 de febrero de 2017? Continuamos viajando con la música, continuamos contando historias con la música. Os recordamos que podéis decirnos qué os están pareciendo, proponernos alguna, decirnos, oye, te has equivocado de cabo a rabo, de oye, no estoy de acuerdo, oye, qué malo eres, o qué bueno también, en nuestro email cienfuegos@radioela.org. En Twitter, Cienfuegosela, o en la página de Facebook, que tenemos eso con el mismo nombre, Cienfuegosela. Continuamos viajando, nos vamos ahora a la India colonial, esa India que tan bonita nos pintaban esos autores que hemos leído todos de adolescentes, como Rudyard Kipling en el libro de la selva, Julio Verne en su Vuelta al Mundo en 80 días, esa India que en 1857 era un protectorado británico, pero muy particular, muy como hacían las cosas los ingleses. No dependía directamente de la corona, sino de una empresa privada, que era la llamada Compañía Británica de las Indias Orientales. Lo que se hacía allí en la India era una política colonial total, 100%, con el agravante pues, de ser algo que gestionaba una compañía privada. Solo interesaba de la India los productos que se pudieran vender en la metrópoli, algo pues, que pues, con este precapitalismo pues, generaba, por supuesto, desigualdades tremendas, pero también generaba puestos de trabajo, de algo tenían que vivir allí en la India, ¿no? Argumentos que también podríamos escuchar ahora a la hora de hablar de determinados modelos de organización económica. Sí, se generan desigualdades, pero es que si no, no tendríamos trabajo. Pero de repente, en aquel protectorado de la Compañía Británica de las Indias Orientales, todo estalló del modo más inesperado, incluso, ¿por qué no decirlo?, de un modo algo ridículo, un motivo religioso relacionado con las armas. Los cipayos eran los soldados indios que servían en el ejército de la Compañía Británica bajo el mando de oficiales venidos de la metrópoli, de oficiales ingleses. En aquel año 1857 se empezó a dotar a los cipayos de un nuevo fusil que utilizaba unos cartuchos cubiertos por una membrana engrasada que se tenía que rasgar con los dientes para poder cargarlo en el fusil. Y había un rumor de que esa membrana, esa grasa que tenía, provenía de vacas o de cerdos, que era algo que ofendía profundamente tanto a los soldados de religión hindú como a los soldados musulmanes, porque ya sabéis que la vaca para los hindús es sagrada, el cerdo para los musulmanes es un animal impuro que no puedes prácticamente ni mirarlo, con lo cual eso generaba un mal rollito. La revuelta de los cipayos tuvo su primera chispa hace 160 años, el 26 de febrero de 57, por ese motivo. Detrás habría muchas más revueltas, muchas más pequeñas chispas, que son las que provocan los grandes incendios. Un incendio, una mecha, que fue la verdadera revuelta de los cipayos, la conocida históricamente como Revuelta de los Cipayos, en el mes de mayo, y de una rebelión generalizada en la India. Una rebelión, una guerra, que duraría un año, Y las fuerzas coloniales, los británicos, lograron sofocarla, pero con consecuencias. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue disuelta y desde 1858 la India pasaría a ser gestionada directamente por la corona. Nada de una empresa privada participada por los grandes hombres, los sires de Londres. No, no, no. Directamente por la corona, directamente, por tanto, por la reina Victoria I. Viajamos otra vez en el tiempo, nos venimos más cerca, tanto en el tiempo como en la distancia. 1991, la banda de Irún, Negu Gorriak, graban su tema Cipayo en Machinada, que significa en euskera, eso, lo que acabamos de explicar, la revuelta de los cipayos. En Euskadi se refieren despectivamente, lo habréis oído seguro, como cipayos, a los policías autonómicos. A mí me parece una analogía friki de la hostia, desconozco si viene por la canción o la canción recogía lo que ya se hablaba en la calle. Pero está muy bien, es un modo muy friki, pero muy muy bien traído, ¿no? De referirse despectivamente a eso, a policía autóctona, policía nativa, digamos, que trabaja para una fuerza de ocupación extranjera. Pues de ese modo se refieren a la Ertzaina. En esta canción, Negu Gorriak recordaban esa revuelta de los cipayos de la India, pero también son poco optimistas. Dicen, también tenemos a nativos al servicio de la corona española. Pero Bilbao y Gasteiz no son Lucknow y Campore. Mucho me temo que Donosti no tiene nada que ver con Nueva Delhi. Así que no parecían confiar mucho en su política en euskera los Negu Gorriak. Cipayo en Machinada. La revuelta de los cipayos. Cienfuegos, Radio Ela, la revuelta de los cipayos de Negu Gorriak. Continuamos hablando de música y qué tal darle a esa sección que tanto nos mola, original y versión. Vamos ahí con unos británicos, precisamente versionando a una de una ex colonia británica, Estados Unidos, reina del soul, reina sobre todo del disco. Todo eso trasladado, basado por la batidora para entrar al escamas gamberro. Bad Manners haciéndose un clásico de Gloria Gaynor. Can't take my eyes off you. Ay, joder, que lío me hago para hablar en inglés. Lo voy a decir bien. Can't take my eyes off you. Aunque todos la conocemos más como I love you, baby. Bad Manners. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven's touch. I wanna hold you so much. My soul has arrived, and I thank God I'm alive.

En 1982, una banda de heavy metal madrileña facturaba una de esas letras que podrían ser, como pasa muchas veces, yo que sé, con las que decimos, con las de La Polla Records, lo ponemos como ejemplo, una de esas letras que podrían ser de hoy mismo. Una canción que tiene 35 años, pero que podría tener 35 minutos de lo actualísima que... de la actualísima que suena, ¿no? Una canción que no es de mi época, pero que suena así. Barón Rojo, Resistiré. Siempre vigiléis y mis datos proceséis. No es tan fácil hacerlo. que siempre vigiléis y mis datos proceséis, que esta canción tiene 35 años, joder, y parece que está hablando de Google y de la NSA y de su puta madre. Pues lo que digo, es una canción del año 82. No es de mi época porque tiene mi edad. Yo soy del año 82 también. Y no es una canción que me pusieran de nana mis padres, ¿sabes? En mi casa el rock se empezó a escuchar después. No es tampoco lo que escuchábamos mi grupo de amigos. Éramos más punkies o más de ska, más calimocheros. El heavy metal y heavy metal español no se escuchaba. No es una banda tampoco que siga mucho, de la que sea fan. El heavy lo empecé a seguir después. Y soy muy selectivo, pero esta canción me acuerdo perfectamente cómo la conocí. Le brilé una cassette por curiosidad a mi tío. La cassette de volumen brutal. Y me cago en Dios, esto es gloria. Otro día pondré la de los rockeros van al infierno, que me parece la canción más gloriosa que ha parido madre en estos estilos. Y bueno, vamos a ir cerrando ya este Cienfuegos. Número 25, temas variaditos los que hemos tratado, ¿no? Hemos hablado de la batalla del Jarama. Hemos hablado de Muros de la Vergüenza. Hemos hablado, por supuesto, del asesinato de Vicente Basanta y cómo se luchó para recuperar su memoria y se consiguió no hacer justicia como tal. Hemos hablado, por supuesto, la revuelta de los cipayos. Y vamos a cerrar con una canción bailonga. Bailonga, más bien bailable. El primer baile de Donald Trump como presidente. ¿Cuál fue? Lo han repetido hasta la saciedad, como no sé queriendo decir que el My Way de Sinatra, hay un temazo, y no pienso que me lo jodan, aunque lo baile Donald Trump, lo baile Adolf Hitler con Esperanza Aguirre desnudo, ¿sabes? No me lo van a joder. Es una canción, My Way, y a mi manera, con una relación con el punk tan vieja como el propio punk, no solo por lo que viene a decir, de cómo hace las cosas, a mi manera, que es algo que también se puede ver desde el punto de vista ese destructivo de gentuza como Donald Trump. También hacer las cosas a mi manera es un poco hablar del individuo, no solo por el lema, también se han hecho muchas versiones en punk, una archiconocida de Sid Vicious, horrenda y haciendo el ridículo, haciendo como de un Frank Sinatra decadente con esa misma estética, ese mismo mega escenario, ese mismo mogollón de pasta, siendo pues, nula autenticidad, ¿sabes? De si vas de tirado en un montón de pasta, eres directamente un fantoche. Otra versión punk del My Way, de A Mi Manera, de Frank Sinatra. Tampoco es de mi época, pero sí es una canción que he mamado, de cierto modo. Uno de los primeros discos que me compré con mi dinero y que después fui comprándome otros discos era el disco en directo que sacaron MCD, Inoxidable se llamaba. En él salía una canción que aparecía en otro disco suyo anterior, del año 91, Gallovillo también. Se llamaba De Ningún Sitio a Ninguna Parte. Una canción muy de cerrar fiestas, entre borrachos, de MCD. Sellando tu destino, qué bien poder estar, poder beber acompañado aquí en el local. Yeah. de Power. Portale a Morroca, ¡no! Soy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. Dice el rey que piensa y no está sin parar. Asustado, tu vida en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Todos aquellos que cayeron por defenderlo.